Hola, ¿qué hay? Os hablo a todos los de la gran ciudad. A todos aquellos que amáis la acción. Para todos vosotros un mensaje del ejército Reeves. Está dedicado a los Warriors, esos muchachitos tan listos de Coney Island. ¿Habéis oído bien, los Warriors? Esta canción está dedicada a ellos. Esta semana, Revuelta Juvenil en Mongolia es Revuelta Canina. Porque estamos en riguroso directo desde la sala El Apeadero, en el barrio del Realejo, en Granada, haciendo un programa media a media entre Barrio Canino de Ágora Sal Radio de Madrid y Revuelta Juvenil en Mongolia de Radio Almaina. Y nos vamos a poner macarras, muy macarras. Porque esta semana no tenemos ningún movimiento contracultural en concreto, sino las armas de los movimientos contraculturales más macarras y más barrio bajeros que os pudierais imaginar. Así que esta semana os vamos a enseñar a manejar la navaja, la pistola, el bate de béisbol, el puño americano. Sí, es posible que recibamos algún registro que parece que están dando, no es de la policía, pero podría ser. Y bueno, sin más, empezamos este programa mano a mano entre Barrio Canino, estos héroes de la Radio Libre que han venido a vernos desde Madrid aquí a las provincias del sur, y Revuelta Juvenil en Mongolia de la Onda Libre de Granada, Radio Almaina. Bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas, Granada. Bienvenidos, bienvenidas a la Revuelta Canina. Hemos tomado el control de la ciudad. Venimos de quemar el faro de la Moncloa y hemos traído todas nuestras armas al barrio del Realejo. Muy buenas, Comando Revuelta. Buenas, Comando Canino. Muy buenas, Radio Almaina. Un saludo a los de siempre de Ágora Sol Radio. Doctor Harry, bienvenido al comando. Muy buenas tardes ya, Juan Carlos. Estamos aquí, como queremos, todo hay que decirlo, en Granada, en el barrio de Realejo, en la sala del Apeadero. Y yo he de decir que estamos acostumbrados a hacer un programa, bueno, estamos acostumbrados relativamente a hacer un programa en estudio, en la calle, donde sea, pero nunca, nunca, nunca habíamos hecho un Barrio Canino en un teatro. Y mira que nos las hemos visto en sitios extraños y complicados, pero de momento los teatros los teníamos inéditos. Os puedo decir una cosa, nunca jamás había sentido que una persona que hiciera radio podía sentirse como un auténtico artista entre bambalinas. La que brilla especialmente bajo de los focos siempre es María Canina. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, encantada de estar aquí en Granada, que además no conocía la ciudad. Con ganas de tomarme unas canitas con ese tapeo que dicen que hay tan especial por aquí. Y pues muchas gracias a Radio Almaina y especialmente a Miguel, claro. Miguel, se te ha caído la navaja, por favor. Se me ha caído la navaja, si es que soy un quinquillero. Intento no llamar la atención, pero al final se me ve el plumero. Pues estamos en Almaina al Sol, en la sala El Apeadero del barrio del Realejo en Granada. Esto es la Revuelta Juvenil en Mongolia, número 21. Corrígeme. Número 21, sí. Barrio Canino, volumen 173, somos un poco más viejos. Y se nota, en el pelo, en fin. Un monográfico musical dedicado a las armas del barrio. Y ya estamos aquí, tenemos todos los ingredientes necesarios. Tenemos música, tenemos armas y vamos a empezar a darlo todo. Mucho cuidado con lo que hacéis y si podéis salir de aquí. ¡Empezamos! Sonando La Furia, uno de los grupos que más pincha en este programa, en Barrio Canino. Y bueno, pues aquí estaban con una versión un poco libre del Guns of Brixton. Bueno, pues la versión que hicieron de los Clash, pero bueno, llevándosela un poco a su territorio. Por cierto, muy cerquita estamos de la Plaza Joe Strummer, a unos escasos 50 metros, así que la invocación a los Clash pues venía al hilo. Y bueno, es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pues lo que estabais comentando. No tanto un movimiento contracultural, sino las armas del barrio. Muchas veces hablamos de los Panteras Negras, hablamos, yo qué sé, de cosas como los Kinkies también, si nos queremos llevar la contracultura al tema ibérico. Pero nunca habíamos hablado del tema de las armas. Tienen que venir unos tipos muy caninos, muy perros, para que empecemos aquí a hablar, pues, bueno, de este puro macarrismo. Armas callejeras. ¿Y con cuál empezamos? Pues vamos a empezar directamente, para entrar en materia, si te parece, con el tema armas de barrio que hacía La Furia, oh, específicamente a posta de este tema de los Guns of Brixton. Cuando dicen en la canción, cuando llaman a tu puerta, tienen el gatillo en el dedo, mucho cuidado con lo que haces. La Furia, armas de barrio. Vamos a invitar a la gente del teatro a que nos hagáis el coro. Podéis ensayarlo ahora, es... Oh, armas de barrio. Vamos con ello, venga. Les gusta aún más, pero piensa que algo vez vas a esperar con las manos en la nuca o en el gatillo de la estar. Armas de barrio, todo muy, muy perruno, muy canino, aquí en la revuelta canina. Yo he notado pocos coros aquí en la sala, parecéis votantes de Carmena. Son muy educados, son muy modosos. Pero luego tendrías que verlos por la noche. Cuando caiga la noche en Granada, toda esta gente se va a convertir. Yo quiero ver luego esta noche en el Buffet Entresuelo, vamos a ensayar este coro, os lo digo ya. En cualquier caso, para todos los que no estáis aquí hoy en este radio show brutal que estamos viviendo, os estáis perdiendo tremendas imágenes. Concretamente, en este caso, parece algo que no representa mucho a las armas de barrio, son dos perros en una actitud amorosa. En fin, no tiene nada que ver. El resto de imágenes que salen sí que son representantes de las armas de barrio. Y, curiosamente, vamos a contaros una historia ahora cuya canción que ilustrada que va a representar esta historia sí conoceréis probablemente la mayor parte de vosotros. Pero vamos a hablar de algo que, aun cuando tengáis esa imagen en vuestra cabeza, vamos a hablar de navajas, esas armas que, bueno, en fin, algunas miden más de 4 dedos, otras miden menos, dependiendo de lo que midan, pueden ser o no legales, pero en cualquier caso forman parte del armamento imprescindible de cualquier guerrillero de barrio. Estas navajas tuvieron su impronta cultural en el acervo ibérico en la famosa navaja que cortaba un ojo en la película El perro andaluz de Buñuel. La relación entre Luis Buñuel y las navajas está marcada claramente, no solamente para la historia que nos pilla más cercana, sino para la historia a nivel mundial. Es un icono, ¿no? Esa navaja partiendo un globo ocular por la mitad. Y está marcada por esta imagen que aparecía, como os decía, en la película El perro andaluz de 1928. Ha llovido mucho, ¿eh? Parece que esto de las parrillas callejeras es algo moderno, o quizás de los 80. Como la gente todo hace el referente a los 80 ahora, no. Luego iremos a los 80. Bien, en fin, es de más allá. Ya en el 28 había navajas en los bolsillos de la gente, se podían utilizar para cortar ojos o quizá para otras cosas. Estas navajas que cortaba, esta navaja concretamente que cortaba el ojo, es uno de los iconos del surrealismo. Y no fue la única vez que Buñuel recurrió a las armas blancas para provocar. Unos cuantos años más tarde, en el año 61, Buñuel hizo saltar todas las alarmas de la censura con el rodaje de Viridiana. En una escena de la película, Jorge, el personaje encarnado por Paco Rabal, hacía un inventario de algunas cosas que le había dejado su padre, que hacía Fernando Rey en la película Al morir. En un momento dado de la escena, repara en un objeto concreto que hay sobre la mesa. Es un crucifijo que esconde una hoja de navaja. La abre y sonríe, eso es curioso, ¿no? Sonríe ante las debilidades fetichistas de su padre. Se trata de una provocación superlativa. Es un objeto que enlaza de forma tan natural religión y violencia, y además dentro del contexto de la película Viridiana, que incluía pues otras escenas polémicas como la famosa parodia de La última cena, ¿no?, protagonizada por mendigos, pues en este caso quizás la cruz navaja llavero, que era un objeto más fetichista, se convierte realmente en un objeto de provocación total. Buñuel se las ingenió para presentar la película en el Festival de Cannes, donde ganó la Palma de Oro, además. Esta historia, además, la contaremos en otro momento, porque el momento de recoger el premio por esta película supuso un gran desafío tanto para Buñuel como para los productores de la película. En cualquier caso, esta película desató la furia del Vaticano y del régimen censor franquista. El Vaticano calificó la película de impía y de blasfema, y en España el caso Viridiana se convirtió en uno de los episodios en los que la censura se empleó con más saña. La productora de la película quebró, la productora era Uninci, y la película no fue estrenada hasta 1977. Daros cuenta, desde el año 61 hasta 77 esta película no pudo verse. Aun cuando en el año 77 la película todavía seguía pareciendo revolucionaria, hay que darse cuenta de que venía de más de una década atrás. O sea, en el año 61 a Buñuel ya se le había ocurrido este tipo de demencia. Además, a partir del año 61, curiosamente, se prohibió la producción y fabricación de estas navajas, crucifijos, llaveros de hierro de Albacete. Si no habéis visto nunca lo que es, algunos de los que estáis aquí en la sala habéis podido ver alguna imagen acerca de este crucifijo navaja llavero de Albacete, pero para los que no las habéis visto, buscadla inmediatamente porque es un objeto de culto. Ya no se fabrican, existen algunas de ellas en el Museo de Navajas de Albacete, pero ya no podéis encontrarlas más allá en el imaginario popular. Curiosamente, también el cartel que diseñó Iván Zulueta para la ocasión incluía como nuestra navaja crucifijo, pero en el cartel original se veían justo encima de la navaja llavero, la navaja crucifijo, los pies del Cristo, ¿no?, en el fondo. Este fue el objeto por el cual censuraron el cartel y al final tuvieron que sustituir no solamente el Cristo, sino la navaja crucifijo llavero, que es un objeto brutal, por una simple navaja normal. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo narices llega este navaja, crucifijo, Cristo, llavero de hierro de Albacete a las manos de Buñuel? Contaba Emilio Sanz de Soto que durante el rodaje de Viridiana, Carlos Saura y él pasaban por Chinchón y vieron a una persona, un viejo que vendía una navaja que al abrirse se convertía en crucifijo. Les pareció una bestialidad ibérica, ¿ves? Bestialidad ibérica, ya tiene todo ese complemento. Compraron una y se la llevaron a Buñuel. Y cuenta que cuando Buñuel la vio, le pareció una bestialidad increíble, ¿no? Pero que además se rió, se partió completamente al ver aquello, ¿no? Hizo a Paco Rabal rodar una escena en la que él mondaba una naranja o una manzana con esta navaja llavero y que el operador la tomara en primer plano. En cualquier caso, para ilustrar toda esta historia de la cruz navaja llavero, de las navajas cortando los ojos en el perro andaluz, etc., vamos a poner una canción que probablemente, ya os decía al principio, conozcáis. El tema es Debaser, de los Pixies, y es la visión que de todo esto tuvieron unos iluminados. Los Pixies son considerados los intelectualoides del rock. Pues para hablar de un intelectualoide del cine, nadie mejor que ellos. Debaser. I'm not afraid to die. Algo dicen los Pixies aquí de un perro andaluz. Aquí la verdad es que lo que hay es un comando de perros en Andalucía, que por eso venía esta canción. Ojo, que dicen, yo no tengo buen francés, pero ellos tampoco. Dicen un chien Andalucía, por decir algo, en fin. Un navajero. Un navajero perro. Andaluz. Un perro andaluz. Vamos allá. El siguiente artilugio de los que os voy a hablar es de la navaja, que sin duda es la más popular de todos los tiempos y de todos los barrios, ¿no? Hombre. Al parecer, el uso popular de la navaja como arma oculta en España viene después de un decreto de Carlos III a finales del siglo XVI, antes que lo tuyo de Buñuel, en el que prohibía a las personas ajenas a la alta nobleza llevar armas de hoja larga, especialmente espadas. La navaja era una forma de seguir llevando el arma, pero más corta, y esconderla muy fácilmente entre la ropa, dando así a dichos muy ibéricos como en la faja se guarda la navaja. Es que eso da elegancia, la miras por donde lo miras. En la faja llevas una navaja que rima y da elegancia a la vez. ¿Para qué la faja si no? A ver. Claro. Y las capas también. La navaja es el arma por excelencia vinculada a las reyetas tabernarias, a los atracos a taxistas o a farmacias, al quinquilleo, al boy scout que acaba dándole doble uso, al mangui de supermercado, al vacilón de callejón que acaba mal y a los ajustes de cuentas. Y si recordáis a algunos viejunos que están en la sala, a un tal MacGyver, que hostia, usaba navajas, chicles y demás para Era necesario llamarnos viejunos, ¿eh? Por favor. Eso era un mito erótico de mi madre, el MacGyver. A todo esto. Lo llamamos MacGyver, pero no se llama MacGyver. Yo una vez oí un inglés decirlo y decía MacGyver. En fin, era un navajero de ciencia ficción y vamos, era el navajero a seguir. Y la greña las tenía también. Sí, sí, también, sí. Guapo 80, y apuesto, claro. Era todo. De esta arma podríamos contar muchas cosas, hacer un homenaje a ese personajazo que fue Máquina Baja, o incluso a Pepe Rubianes, que fue quien le puso cara en las películas. Pero aprovechando que estamos con Miguel Revuelta Juvenil en Mongolia, ha dedicado fabulosos programas al asunto del fenómeno kinky. Improvisados. Maravilloso. Y uno de ellos es la película Navajeros, que hablábamos antes de ella allí en Navarra. Grandísimo, el hoy de la iglesia. Pues, por ejemplo, mira, sabéis que en Revuelta Juvenil en Mongolia nos mola mucho el rollo de Black Power y algunas veces hemos hablado de Angela Davis. Pues Angela Davis era una militante de Panteras Negras que lo tenía todo para acabar en la cárcel. En la América de los años 70, una mujer negra, lesbiana, comunista, militante de Panteras Negras, pues el hoy de la iglesia... Le faltaba ser judía y masona. Es posible que lo de judía, a lo mejor, habría que mirar ahí un poquito los ascendentes. Pero, por ejemplo, también tenemos un caso parecido en la cultura ibérica, el hoy de la iglesia. El hoy de la iglesia es uno de los grandes directores de cine, uno de esos directores malditos, que en la España de los 80 era un tipo que seguía siendo muy independiente, muy crítico, y era... pues comunista, como Angela Davis, heroinómano y homosexual. Y además, para rizar el rizo, pues la mayor parte de sus películas tenían que ver con la temática, bueno, de lo subalterno, con toda esa cultura de lo marginal que se estaba creando en los barrios, bueno, pues de las ciudades periféricas. Esa parte que el poder no quería visibilizar. El crecimiento económico, pues a veces deja a algunos atrás, y ahí se generó en España pues una contracultura, una subcultura que podemos llamar lo kinky. Y hay un puntazo en la película Navajeros, que es del 80 y... No está manía de notar el guión, macho. Me estáis obligando a usar guión. Es del 80 y... Es del 83, creo, la película Navajeros, y ahí tiene un puntazo porque hay una pelea entre kinkies y neonazis. Pero así, tal cual. Realmente el fenómeno kinky tiene una lectura política, o por lo menos a nivel directa, a nivel ideológico, muy escasa. Pero ahí hay una lectura muy clara. Es decir, los kinkies serán lo que sean, pero no les gusta que les toquen los cojones. Y en ese momento en el que los kinkies están en el Parque del Retiro y ven a unos neonazis dar una paliza a unos chavales, dicen, oye, vosotros, mierda, veniros para acá. Pactan con los neonazis tirar las navajas al suelo y ahí se lía una de mamporros que realmente es una escena fina, ¿eh? Eso es, vamos, además acaban los nazis ahí, vamos, peor que la Segunda Guerra Mundial. Me encanta esta historia, de verdad. No, además es que esas películas, las de Lloyd de la Iglesia, son un puntazo. Es un tipo, la verdad, de un director maldito, un poco dejado de lado, pero que es genial. Pura acción directa. Pues como decía Miguel, en las pelis de Lloyd de la Iglesia es que se ve sobre todo yo diría que el Madrid de los años 80, este barrio bajero y kinky, ¿no? El Madrid y el Bilbao, que también, sí. Vamos, básicamente todo era lo que eran, pues, la toda la movida que había en el suburbio. Marginalidad, un paro crónico, violencia, escasez material y, tristemente, pues todo esto atravesado por el drama de la heroína. Dilo, dilo, donde te criaste tú y yo. Sí. Sí, es una chunga, ¿eh? No sacar aquí una navaja. Y yo también, la pero verdad. Pero en los 80, ¿quién nos ha criado en un barrio de yonkis? Es que, exactamente. A no ser que hubieras nacido en Salamanca. En el barrio en el de, barrio dice. Salamanca. Hablábamos antes de entrar al programa, teníamos tú y yo la conversación de si a ti te habían atragado más con navaja o con una punta de jeringuilla en Madrid. Con navaja, pero yo me he encontrado muchas... ¡Qué rápido responde! No lo he pensado mucho, la verdad. No, es que es así. Con jeringuilla no, me las he encontrado muchas, he visto a muchos yonkis meterse ahí el chute y tal, pero no me han atracado con jeringuilla, pero con navaja sí. A mí sí. Dale. Dale, María. Bueno, pues estas películas de Eloy de la Iglesia, que son muy recomendables, esta en concreto, Navajeros, habla de la vida de José Joaquín Sánchez Frutos, el Jaro, un joven del barrio de la Uva en San Blas, y como muchos otros jóvenes de la época, no duda en cometer robos y atracos por toda la ciudad para conseguir dinero de forma fácil y rápida. El Jaro, que es detenido a los 15 años e internado en un reformatorio del que no tarda en escaparse, y de ahí en adelante, una espiral de navajas acaba consumiendo la vida de este y muchos otros jóvenes de su generación y de las siguientes, tristemente, ¿no? Entre navajas y heroína, pues bueno, hubo mucha gente que acabó bastante mal. De hecho, cuidado con la utilización política de la heroína, que es una cosa que la gente está empezando a hablar con cierta libertad o con un poco más de libertad de ese fenómeno de unos años a esta parte, pero cómo el poder utilizó la droga, pues literalmente para aniquilar una o dos generaciones que eran potencialmente muy revoltosas. Entonces eso yo ahí os lo dejo para que diga, hagáis un barrio canino. Ya lo hicimos. Esto te voy a decir una cosa. Esto ya lo hicimos un día. Puedes tomar la opción complejo paranoica de introdujeron la heroína para controlar a los jóvenes, o puedes pensar que no, que los jóvenes se drogaban porque les apetecía. También. En cualquier caso... Hay casos para todos los estilos, pero por ejemplo, en Estados Unidos fue muy clara la utilización de la droga pues para eliminar a movimientos como los Panteras Negras. Y si vas excavando, y estamos excavando para un futuro programa en Revuelta Judío en Mongolia sobre la situación en Asturias en los 80, te vas encontrando cosas donde la droga tiene mucho que ver, mucho más de lo que parece con la política. Yo estoy convencida de que me dieron la heroína, pero vamos a ponernos en la opinión de Harry, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y abrimos una línea de investigación. Hicieron la vista gorda, está claro. Eso es una realidad. Eso sí es verdad. Bueno, pues en relación a todo esto, hay unas cuantas canciones que podrían haber sonado aquí hablando de navajas, pero de todas ellas nos vamos a quedar con el tema Mi Navaja, que salía en el primer disco de la banda vizcaína Ratzinger, Cartas al Vaticano de 2010. Este tema es una versión de uno de los grupos olvidadillos de aquello que se llamó el RRV, Quemando Ruedas. Fue una banda de Álava que grabó su único disco en 1985, en el que se incluía este tema Mi Navaja, junto con algunos otros pelotazos un poco deslucidos por la mala calidad de aquella grabación. Y tras algunos conciertos míticos y un poco de experimentación con una maqueta en la que fusionaban funk y metal... Maravilloso. Raro, ¿no? El resultado no era tan maravilloso ahora. En fin. Pues bueno, se disolvieron definitivamente. Vamos a poner aquí la versión de Ratzinger, no la original de Quemando Ruedas, porque no tiene una pegada de la hostia. Como... porque Ratzinger sí que son la hostia. No el que conocéis todos, sino la banda Ratzinger. Pues dale ahí caña a los Ratzinger. Cuidado, los de la sala, que os despeináis. En las buenas movidillas es la más solicitada y ante tanto hijo de puta es la más necesitada. Es la que más rías hace, la que corta el bacalao. Si un día la ves brillar, si ella apunta hacia ti, lo que debes hacer es echar a correr. Y a la hora de la bulla, ella nunca me ha fallado. Pincha con el pelo rojo, a que pilla grita pero no se escapa. Con la punta pincha con el pelo rojo. Así es. Es la más solicitada y aunque tanto hijo de puta, es la más necesitada. Es la que madre ya sabe, la que corta el bacalao. Si un día la ves brillar, si ella apuntará hacia ti, lo que debes hacer es echar a correr. Y a la hora de la bulla, ella nunca me ha fallado. Con la punta pincha, con el filo rajado. Con la punta pincha, con el filo raja, así es mi navaja. Vale. Es pura poesía, mira. Estamos en tierra de García Lorca, no vamos a ser blasfemos, pero esto me cago en la leche. Joder, pura poesía canina, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir un poco con el tema navajero, ¿no? Al hilo de la película. Y bueno, pues estábamos hablando ahora, pues más películas de lo de la iglesia y tal. Y bueno, por ejemplo, una cosa que nos ha venido al hilo, una de las grandes armas de lo kinky es el SEA-124, oh, mítico en la iconografía. En las manos del torete era un arma. En las manos del torete eso era una bomba de relojería, ¿no? El torete y el pera, ojo, que ahí es un personaje y una realidad que representaban como chavales de escasos 9-10 años, el vaquilla, ojo también. Tenía que poner ladrillos atados a los pies para llegar a los pedales. Exactamente, pero sin embargo lograban escapar de la policía. Es decir, yo no soy capaz de esquivar un coche, vamos a parar delante de mí, y estos chavales que iban a la policía con zancos en los pies. De hecho, creo que el torete, el vaquilla no, claro, vaquilla tuvo otro final muy, muy triste, pero el torete creo que terminó siendo profesor de conducción extrema para la policía. Sí, exactamente. Sí. No, de hecho, lo podéis ver. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, el informe semanal, cuidado, el informe semanal hace unos años salió, que yo me enteré por ahí, que fue brutal verlo, ¿no? Y ponía cara de apenado y decía, porque los chavales no tenemos que acabar así, entonces ahora yo entiendo que colaborando con la policía ayuda a otros chicos a que no les pasara lo que me pasó a mí. Y luego se marcaba un derrape ahí. Exacto. Y que informe semanal hable de lo mismo, que Barrio Canino, no sé si habla peor de ellos o de nosotros. O igual es una confluencia. Yo creo que la próxima colaboración la podéis hacer con Informe Semanal. Estamos en ello, estamos en negociaciones. A ver si pactan ya. Hay una historia curiosa con respecto a estas películas de cine kinky. Estábamos hablando de películas de coches. Pero también tenemos que tener en cuenta todo el tema de las drogas, está completamente presente, no solamente las armas y la droga, el pico, perros callejeros, 1, 2 y 3, creo que llegó a ver. Hay una película que a mí quizás personalmente me parece la mejor de todo este género, ¿no? Que es Deprisa, de Carlos Saura. Sí. Y había una anécdota curiosa porque cuando todavía no se había estrenado la película, y ya el ABC acusaba a Carlos Saura de que, porque él presumía, ¿no?, de que en la película que iba a hacer no había empleado actores profesionales, sino que había cogido gente de los barrios. De hecho, Saura el, para... El protagonista. Claro, para hacer esta película hizo un casting en todo el extrarradio madrileño, Villaverde, Aluche, Carabanchel, San Blas, etc., y cogiendo a lo mejor, ¿no? Y entonces se cogió a dos chavales y una chavala que en aquella época vivían en Villaverde, entre Villaverde y Vallecas, eran estos chavales de barrio. Entonces, presumía, ¿no?, de este acto, ¿no?, de valentía, de no trabajar con actores profesionales y trabajar con gente de barrio de verdad. El ABC publicó una noticia en la cual acusaba públicamente a Carlos Saura de que pagaba a sus actores con droga. Entonces, claro, tuvieron que hacer toda una rueda de prensa saliendo ahí diciendo, en fin, estos chavales cobran su dinero como debe ser y tal. Y cuando se hizo rueda de prensa, el ABC volvió a acusarle de que, no, es que en realidad lo que hacen esos chavales es conseguir la droga a Carlos Saura, que aparte de rojo, es yonki. Hombre, es que fueron películas muy, muy incómodas. Entonces, claro, les dieron a este cine, en su momento se le dio por todos los lados porque retrataba una realidad que para el poder era una realidad muy incómoda. Visibilizar eso, pues, no era algo agradable. Claro, porque nosotros al final solo nos quedamos con el tema de las... un poco así, con el tema de las drogas, las navajas y tal. Con lo pero folclórico. Hilando, por ejemplo, con el programa de la semana pasada ahí en Vallecas, ¿no? Todas las penalidades y necesidades y miserias que vivía esa gente, que era un poco el... no solamente, yo creo que es un poco injusto decir que solamente robaban para chutarse, ¿no? No, robaban porque no tenían para comer y la única forma de hacerlo, un crío de 9 o 10 años, ¿no? Que se mete en un coche a no sé, roba el coche o se mete en una, no sé, estampa el coche contra una joyería, lo hace por sobrevivir, no lo hace solamente por un rollo de me meto un pico con 9 o 10 años, ¿no? Pero es un poco lo que se ha quedado en el imaginario colectivo de aquella época, ¿no? Que es un poco triste también. Es que a veces... es una realidad social que al final tiene una trascendencia política muy fuerte y que realmente ha sido una escena que al poder le interesaba que se mantuviese totalmente invisibilizada, ¿no? Y justamente era en el cine justamente donde más calaba y donde más fácilmente llegaba justamente a estos extrarradios, ¿no? Con todo lo que nos contaba el Odio de la Iglesia o gente como Carlos Saura. Lógicamente, gente de mi barrio hacía cola por entrar a ver Navajeros para ver a sus héroes del barrio. Ahora en pantalla grande, amigo. Claro, es que a veces no hay que hablar de ideología para hablar de política. Y entonces estas películas ya solamente con la narración de estos hechos ya está haciendo un discurso político. Y muy, muy, muy reivindicativo porque lo que hace es una denuncia. Lo que pasa es que, bueno, claro, a ver, a los que somos un poco amantes de lo bizarro, pues, y desde críos leemos a Ortega y Pacheco de Pedro Vera y tal, pues nos queda un poco el imaginario cómico de lo kinky, pero detrás de eso hay mucha más chicha que hay que analizar, claro. ¿Por allí por tus tierras también existían los kinkies? Sí. Por, o sea, mi por mi tierra y en el piso de al lado, de hecho. Sí, sí, era... Sí, por un sitio pues, te entrabas corbuto y por otro te entraban los chichos y al final pues así salí, ¿no? Gilipollas, perdido. Eso decía el de Camela. En fin, vamos a hablar de otra cosa. Camela, el gran grupo indie, ¿eh? Cuidado. Otro día hablaremos de Camela. No. Sí. Día nos meteremos en los territorios más oscuros de la tecnorrumba. ¿Qué dijo? ¿Cuál ha sido la mayor blasfemia que ha dicho David Canino sobre Camela? Que le gustaba. Pero vamos, no. aparte de eso... ¿Gusta Camela? Ah, no, David. Yo, no, a mí no, no me no. mires, ¿eh? No, dijo que Camela eran, y lo vamos a decir en Granada, que Camela eran nuestros clash. Yo he estado en. Yo siempre que hay un directo de Camela, bueno, ahora sabes que por movidas que han tenido sobre los derechos de las canciones y tal se han separado, pero siempre que había directos de Camela, y esto es completamente en serio, he ido. Y me lo pasa como un enano, y te lo digo completamente en serio, que defenderé hasta la muerte que es un grupazo. Vale, pero no son nuestros clas. Tiramos de navaja rápido, ¿eh? Con los Camela yo tiro escopeta. Volviendo al tema que teníamos entre manos, el Hoy de la Iglesia, el cine kinky. El Eye of the Church, leo en nuestro guión, el Eye of the Church, el Eye de la Iglesia, en fin, lo retrató perfectamente todo este tema del que estamos hablando en su película Navajeros, con el Jaro como gran protagonista. Bueno, el Jaro en esta película además se ponía, ¿no?, farruco, sí. Cañonando a estos niñatos neonazis, como contabas antes, en medio del Parque del Retiro. Si Durruti levantara la cabeza, estaría orgulloso de esta manifestación de acción directa suburbial. Para ilustrar esto... Nos has traído un temazo. Pues os he traído un temazo de Harfighter y el Coleta. Harfighter y el Coleta, para mí son dos personajes cercanos y queridos. Sí, bueno. Y lo digo de verdad. Hay apodos que están pasando por horas bajas en este país, ¿eh? Sí. No, porque no es el Coletas, no me confundamos. No, ¿eh? No, es cuidado. El Coleta. Es una persona, así como Harfighter, nacidos en barrios suburbiales de Madrid. Claro, es que es una cosa interesante lo que está pasando estos últimos años. La crisis está pegando muy fuerte en los barrios de siempre y ha habido una revitalización, pues, de toda la iconografía cultural de lo kinky. Lo que pasa es que, claro, en los 80 musicalmente eso se veía a través de la rumbita. Y ahora se está viendo a través del lenguaje, bueno, pues de la música de barrio, del hip hop, del rap. Y entonces aparecen estos tipos haciendo rap kinky. La verdad es que son muy macarras, las cosas como son. A mí me daría miedo cruzármelos. Hay una letra del Harfighter que no va a sonar hoy en la canción que vamos a poneros, que a mí me fascina. Dice, a la sociedad no le importamos y nos da igual porque a la sociedad le pegamos un frontal. Eso es una... es un resumen de intenciones. Sí. Gente como Harfighter o el Coleta pues tiene una manera diferente de hacer política a la del Coletas, ¿no? Pues yo te digo que si hubiera a lo mejor unos cuantos miles de Harfighters, igual la cosa cambiaba, en fin. Sí, en vez de 69... Para peor probablemente, pero bueno. Bueno, reinaría el caos. Y ahí reinaríamos nosotros como cucarachas. No, pero el tema es muy interesante porque rinde homenaje a Navajeros, a la película de Eloy de la Iglesia, y de paso hace todo un repaso a multitud de elementos culturales de los 80. Y la verdad es que, de hecho, a veces menciona tantas cosas que realmente dice, what, dale al pause porque te vas perdiendo de la cantidad de referentes que salen. Venga, pues a ver, en esta sala que estamos hoy aquí, en el apeadero, ¿cuántas de esas cosas pillamos, no? Venga, vamos con ellos. Ah, ah, ah, ah. macho, ¿cómo te lo montas? Poma, rabo, que la pantera rosa. Tengo cardíacos a toda la pampa. Al faro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Usar a Martella, arreglarle la taja. Y a la Marindrini le damos la revancha. Por ti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Un chulo, puta, le rajo toda la cara. Los jeans, la jaiba, la chuta y la navaja. Un padre y la loca para salir de naja. Tumba tres, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Bebé Risi tocaba la guitarra. El Pirri me dijo que hiciera macarra. Ponte la reta, se saca el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la reta, se saca el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Tres putas en cada esquina. Tres pastillitas en cada litrona. Tres zetas en cine el luna. Tres niñatos en un coche de alta gama. Familia rota, puta heroína. Campo de la bota, barrio de la mina. El butano petando cabina. Yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas. Con puta leguero, navajeros. El pirri, el coleta, el jarpa, el jaro. Con la recortada y el cuchillo jamonero. 26 tirones, buga marronero. Vuelan botellas, mesas, sillas. Vieja escuela, tetuán la ventilla. Con 12 años en coche patrulla. Madrid morralla, hay que dar la talla. Ponte la reta, se saca el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la greca, se saca el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ya es hora que nos hablemos claro y de frente. No queda ya entre nosotros ni compasión. Tus cosas me dejan seco e indiferente. Ya no me dan frío ni calor. Y no te quedan lágrimas. Y no te quedan lágrimas. Y no te quedan lágrimas que hagan de mi corazón. Y no te quedan lágrimas. Y no te quedan lágrimas. Y no te quedan lágrimas. De macho queda con Dios. Vaya. Madre mía, ponte una musiquilla guapa. Es que me gusta esto, a mí me suena bien. Tengo una historia que contar. Esto está improvisado completamente, pero esta la viví en primera persona y la voy a contar desde el corazón. Iba yo en un autobús nocturno, de estos que ya van a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y que llevan lo mejor, ¿no? Van recogiendo lo mejor hacia cada... No te vamos a preguntar de dónde venías. No voy a preguntar de dónde venía, ni tampoco me preguntes a dónde voy. Decían, en el autobús había un montón de gente, estaba lleno, porque aunque parezca mentira, a las 4 de la mañana también los autobuses van llenos de gente peligrosa. Y entonces en esto que se monta en el autobús un nazi malcarado, además mal encarado, ¿no? Venía con ganas de problemas. Se monta en mitad del autobús y empieza a empujar a la gente, ¿no? Empujando para la gente pasaba para bajarse del autobús y el nazi le ponía el hombro, tal. Y llega un momento en que el nazi se acercó hacia dos que estaban sentados, que eran curiosamente dos personas mayores. No sé de dónde venían dos personas mayores a las 4 de la mañana, pero tampoco me importa. Y les empezó a molestar. Y al fondo del autobús se oye, tú pelado. Todo el autobús mira para el fondo y se ve a dos gitanos al fondo sentados. Y uno de ellos se lleva la mano así como a la nuca, como para atusarse el pelo. Y en lo que se atusa el pelo, saca una navaja de las de que hacen clic y se hace ¡ch! Y se abre. Cuando pasó eso, toda la gente que estaba sentada, entre los dos gitanos del fondo y el nazi en medio, salieron. O sea, fueron empujando al nazi para salir. El nazi se les quedó mirando, evaluó la situación y se quedó así. Uno de los gitanos se levanta y le dice, tú, ¿qué pasa? Cuando vayas a empujar a gente o a escupirles, lo haces por delante. El nazi les mira y le dice, ven aquí, vente para acá. El nazi que avanza dos pasos, el gitano se levanta, el nazi avanza otros dos y ya no pasa de ahí. El gitano se va hacia él, le engancha de la pechera y le dice, que no te vuelva a ver en mi autobús. Bájate ahora mismo. Y el nazi se bajó. Ahí acaba la cosa, pero para que veamos el poder de las navajas, ¿eh? Bueno, vamos a seguir en este programa Armas de Barrio. Contando una historia viejuna, no tan viejuna como aquella de Carlos III que prohibía las espadas, pero un poco más viejuna, eso sí, que la de que comentábamos de Luis Buñuel. Y tenemos que decir que nosotros somos gente de extra radio, pero de colegio de pago, ¿no? Todo esto de las armas de barrio nos lo han contado y es de oídas y alguna cosa que hemos leído. Y entonces, para hacer este programa, nos hemos tenido que documentar. Y si sí, vamos a los colegios de pago de Carabanchel Latina y Vallecas. Y nos hemos tenido que documentar y preguntar a dos personas que nos podían asesorar sobre este tema, ¿no? Le decíamos, oye, tú, si hablamos de armas de barrio, ¿de qué crees tú que deberíamos hablar, no? Una de estas personas era Servando Rocha, amigo del programa y también muy amigo de las subculturas y de estas cosas de lo macarra en general, truculentas, que no deberíamos haberle preguntado porque nos ha metido cosas muy extrañas en la cabeza. Y otra de las personas es nuestro historiador social favorito, Luis Canino, ahora, de la Cruz Salanova, Luis de la Cruz, que escribe historias muy interesantes sobre los barrios de Madrid. Y a los dos les lanzábamos la misma pregunta, ¿de qué debemos hablar? Y los dos nos contestaban la misma historia. Y fíjate que son dos personas muy diferentes, con trayectorias diferentes y lecturas diferentes en el cuerpo, y nos decían, tenéis que hablar, yo creo que los que estáis aquí ya en el apeadero lo habéis podido ver en las imágenes que están proyectándose, de un arma que no es un arma cualquiera, es el arma. El superarma. Tres en uno. Es el Kinder Sorpresa de las armas de barrio. Es la Santísima Trinidad. Tres en uno. Es la navaja, pistola, puño americano de los Apaches de París. Tenemos que volver hasta principios del siglo XX, incluso más bien casi prácticamente a finales del siglo XIX para comprender el fenómeno Apache que ocurrió en París, ¿no? Apaches era como se llamaba a muchas de las pandillas juveniles que pululaban por aquel entonces en las calles de París y que sobre todo vivían en los barrios pues más desfavorecidos de la periferia, sobre todo del noreste de la capital francesa. Eran estafadores, eran proxenetas, eran ladrones conocidos por su violencia, por sus enfrentamientos con la policía y por su total y absoluto desprecio a la vida, tanto propia como ajena. Y en algún momento un iluminado periodista, ante aquella avalancha de violencia juvenil y de descaro, vamos a decirlo así, de toda esta gente, vino a decir que había un grupo de gente que se había trasladado desde las montañas rocosas para instalarse en aquella capital de la Belle Époque y eran totalmente apaches. Y eso les hizo ganarse este apodo, ¿no? Son los apaches. Y ha trascendido la historia. Se llegaron a publicar noticias en los periódicos españoles, aunque el fenómeno no era ajeno, ¿no? Porque estaba al otro lado de los Pirineos, pero se llegaron a publicar noticias varias en distintos periódicos de este país hablando de los apaches de París, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de los apaches de Madrid, que también los hubo. Hubo un fenómeno apache muy residual, sí que es verdad, no a la altura de lo que ocurría en París. En realidad, Madrid nunca ha estado a la altura de lo que ocurría en París. Y lo hubo también. Si realmente ahora trasladamos el fenómeno apache con todo lo que supuso, no solamente de su violencia, sino también de su estética y de sus armas, al final estamos hablando de una emergencia de una subcultura mucho más amplia que no solamente puede ser entendida en clave de violencia o de delincuencia juvenil, ¿no? Esta gente tenía una forma de vestir muy, muy particular. Esta gente también lucía tatuajes, algo que ahora quizás sea muy común, pero que en aquel momento solamente algunos marinos y muchos expresidiarios lucían tatuajes, ¿no? Y los apaches, y además, ¿qué tipo de tatuajes, no? Se tatuaban dagas y muy floridas en el pecho, y bueno, algunos de los tatuajes eran bastante, bastante talegueros para una época en la que esto era, bueno, algo bastante minimalista, el tatuaje. Cuando dices daga florida, no sé lo que se me viene a la cabeza. No, no, dagas floridas, o sea, adornos florales para puñales tatuados en el pecho, y ya muchos de ellos incluso llevaban la leyenda, ¿no? Apache. Y bueno, pues dentro de toda esta estética y de toda esta historia, tenían armas, no solamente la que hemos citado, que ahora vamos a hablar más de ella, tenían algunas más, había mucho puñal apache por ahí, pero su predilecta era lo que se conocía como el zarín, que también en alguna de las fotografías que estáis viendo en la sala habréis visto algún zarín. El zarín era una hoja con un filo muy fino, era muy alargada, muy fina, y era ideal para esconderla en la ropa. O sea, era el truco de los zarines y era una de las armas favoritas, sobre todo para robar. Pero si lo que querías era un arma para amedrentar, al contrario, ahí estaba lo que estábamos diciendo, esta Santísima Trinidad de las armas, la pistola, puñal, puño americano de los apaches de París. Esta historia, la verdad es que era un poco un farol, ¿no? Porque realmente, para que vosotros os lo imagináis, lo estáis viendo algunos en la sala, pero es básicamente una pistola que solo tiene el tambor y no tiene cañón, y entonces la empuñadura es un puño americano que pliega sobre ese tambor, y a la misma vez tiene una hoja de navaja que también pliega. Que hace la forma de cañón. Y cuando se despliega hace la forma de cañón, como si fuera una bayoneta, pero en plan pistola macarra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como no tiene cañón, realmente tiene tan poca fuerza esas balas que no podrían herir a nadie a más de un metro y medio. O sea, que a esa distancia ya lo apuñalas, ¿no? O le das con el puño americano. O sea, y luego además no tiene seguro ni nada de esto que se utiliza para que realmente no tengas un disparo accidental. O sea, me imagino que más de uno se dejó los nudillos disparando. Para evitar esos disparos accidentales, como no tenía seguro, se llevaba descargada. O sea, que realmente pistolas de estas se han disparado realmente pocas. Pero lo que mola en una pelea con puños americanos blandir de repente una pistola. Realmente, por eso digo que realmente no era, no, o sea, no era una pistola. Su uso no era realmente un uso pistolero, ¿no? Y de hecho los apaches no se caracterizaban tampoco por ir pegando tiros por ahí. Para eso había otra gente en aquella época que también lo hacía, y también en París. El caso es que de esta manera sí que conseguían amedrentar al adversario luciendo pipa en una pelea, ¿no? Que era de lo que se trataba en ese momento. Por razones de tiempo no vamos a comentar un poco cómo luego este fenómeno apache, que fue un fenómeno más básicamente delictivo, tenía un componente político, pero no una orientación política clara, sí que pocos años después se fue intrincando con el fenómeno de muy potente, además, de las bandas organizadas anarquistas en Francia, ¿no? Y estamos hablando del situacionismo. Y del situacionismo un poco más tarde. Estamos hablando concretamente de la banda de Jules Bonnot, de la banda de Bonnot, que quienes no la conozcáis estáis ya tardando de tirar de Google, de Wikipedia, de lo que haga falta, o mejor aún, del libro de los apaches que publicó la editorial La Felguera dentro de este imaginario de Servando Rocha sobre esta historia. Solo por comentar muy brevemente, Jules Bonnot y su banda fueron unos grandísimos innovadores, que fueron los primeros que utilizaban para el acto delictivo, tanto civil como político, incorporaban coches, lo cual hacía prácticamente imposible la persecución por parte de la policía, ¿no? Y además también había una brigada del Tigre, una agente policía específica formada en el uso de los bastones para contrarrestar esta violencia apache de cuerpo a cuerpo, porque perdían todas, ¿no? Entonces al final estos... Y justamente Jules Bonnot murió asesinado por la policía a cargo de esta brigada del Tigre. Bueno, las historias la verdad es que aquí podrían ser truculentas y podrían ser muy largas. Lo que sí que vamos a escuchar es un tema que habla específicamente de los apaches, la Nuit Apache, la Noche Apache, ha llegado hoy aquí a Granada, al Realejo, de la mano de, a ver si digo bien el nombre del grupo, con mi francés de Vallecas, estudiado en colegio de pago. Berurier Noir. Esta gente hacía este tema, Nuit Apache. Años más tarde, seguro que muchos conocéis el tema porque lo hizo también Neu Gorriak, Apache Gawa, La Noche Apache. Yo cuando escuché el tema de Neu Gorriak me gustaba mucho, hasta que escuché el original dije, hostia, mucho mejor. Estamos aquí en el apeadero, estamos bastante gente, yo creo que estamos ahí un poco aletargados con la paella que os acabáis de jamar muchos de vosotros. Vamos a pedir una cosa al público mientras escuchamos la canción. Si alguien tiene una navaja de las que se abren con botón, por favor que la traiga para hacer un poco de efectos especiales. Y el resto tenéis que corear esta canción, es muy fácil. Apache, Apache, por favor, una prueba. Apache, Apache, vamos. Yeah. Pues estos apaches, la verdad es que tenían que ser unas piezas de cuidado. Estabais viendo, los que estáis aquí en la sala, el apeadero del Realejo, algunas de las fichas policiales de estos angelitos. A mí lo que me gusta es hacer el indio, en general. Estoy viendo una imagen ahora del Cojo Manteca aquí en primera plana, tremendo personaje, del cual contamos no hace muchos programas la historia. Pues eso, un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes en pleno centro de Madrid con coches volcados junto a la puerta de Alcalá, junto a las Cibeles. Y el Cojo Mantecas por destrozando la parada de metro. Un tipo elegante. Una vez que yo te vi, Harry, huyendo de la policía, estabas justamente a 10 metros de esa parada de metro. Sí, pero sin muletas, tío. Si hubiera llevado muleta me hubiera defendido. Miguel, perdona. No. Tenéis que ver la entrevista que le hizo el Cojo Manteca a Jesús Quintero. Es una auténtica joya de la historia de la televisión, vamos. La cuestión es, si estábamos hablando de los apaches de París, porque ahora estamos hablando del Cojo Manteca, y es porque hemos pasado al loro, a los fans del Digimon, esto, ¿no? Porque hemos digievolucionado del hierro al fuego. Pero las muletas también pueden ser un arma de la contracultura. Cuidado. Vamos con el hierro. Digo, vamos con el fuego. Acuérdate de Acción Mutante. Pero fuego. Pues vamos a hablar ahora de un tema así como muy molón, que es el cóctel Molotov. Un tema muy molón. Sí, sí. Hombre, hay una barra ahí al lado y tal, ¿no? Entonces, bien, pues un tipo de cóctel, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que nos escucháis, ya sabéis lo que es un cóctel Molotov, pero bueno, os vamos a hacer una breve introducción a lo que es. Es uno de los artefactos caseros más habituales en la lucha callejera y es un artefacto incendiario muy fácil de fabricar. Cogemos una botella de cristal con algo de líquido inflamable en su interior, un trapo igualmente impregnado de líquido en la boca de la botella, lo lanzamos, al caer se rompe la botella provocando un pequeño incendio. Hay que prenderle fuego antes, ojo. No lo he dicho. Hay que prenderle fuego rapidito, ¿sabes? Porque cuando lo prendes te puede estallar en las manos. Es un poco como lo de MasterChef, pero consejos para la vida útil. Exacto. Sí. O sea, tienes pocos segundos, desde que enciendes el mechero hasta que lo tiras. Pero eso es rápido. Sí, sí, más te vale. Sí. Si te lo piensas, estás jodido. O sea, no, es que no hay que pensarlo, claro. Acabas que como Freddy Krueger, con la mano con la cara arrugada. Prender y tirar, ya está, no hay más. Por el nombre podíamos tendrá a pensar que se trata de algún invento soviético, pero no. La primera vez que se tiene constancia histórica del uso de lo que hoy conocemos como cóctel Molotov fue en Madrid, en la Guerra Civil. ¿Era de Vallecas Molotov? o Daluche, no te lo sabemos, no lo sabemos. En la Guerra Civil en el otoño de 36. Y cuentan las crónicas que la legión extranjera en las afueras de Madrid, puede ser. Puede ser. Atacaba con cócteles Molotov a los tanques rusos T-26 del ejército republicano. La reacción. El nombre de este cóctel se debe a... Vamos a ver si lo digo. Dilo en ruso, que se te da bien a ti el ruso, hombre. Vyachalav Mikhailovich, no sé qué. Muy bien. Esto ya es imposible de decir. Esos son el nombre y apellidos del DNI, vamos a decirlo, pero su apodo realmente era... Molotov. Bien, este señor... era ministro de Asuntos Exteriores soviético en 1939 y firmó con su homólogo alemán Ribbentrop. El Ribbentrop, hombre, el famoso. Ah, nombres. El pacto de no agresión, en el que se repartían Polonia y daban el pistoletazo de salida a la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión soviética de Finlandia en el 39, Molotov, que ya era conocido por ser un maestro de la desinformación, lo que le supuso el apodo del Goebbels soviético, vino a decir que los soviéticos enviaban paquetes con comida al otro lado de la frontera finlandesa, a lo que los finlandeses respondieron con estos cócteles Molotov que eran para que los rusos digieran la comida. O sea, que el tema no es que el Molotov lo inventara, sino que se lanzaban contra él. Exacto. Era la respuesta. Porque entendemos que no era comida precisamente lo que lanzaban los rusos al otro lado de la frontera. Pero lo que sí que recibían eran buenas botellas. ¿Cómo apareció el cóctel en la Guerra Civil, no? Probablemente fuera conocido y usado en muchos lugares antes. La crónica más antigua de utilización de artefacto similar a un cóctel Molotov pasa precisamente por Granada. Hay que joderse. Y luego decís que, Vallecas, es que me cago en la leche. Te has pasado por la Manjayer. Y en este momento se conoció como cóctel Domínguez. Como si fuera un cóctel de... Moraría mucho más, ¿no? De alcohol. Nos hacemos unos domingues para policía. Es como más de bar de barrio, claro. Bueno, pues eso. Parece ser que en 1831 nos hablan de cómo un falucho, un barco de vela de las guardacostas españolas, interceptaba un barco de contrabandistas y le lanzaba frascos de fuego para que estos tuvieran que tirarse al agua. Los famosos cóctel Molotov. O Domínguez. O Domínguez. ¿Y qué tema vamos a escuchar que ilustre esta grandiosa canción? ¿Qué otro tema lleva la palabra Molotov incluida dentro de su canción? Y que no sea de Molotov, por favor. Pues unos muchachos que se llaman Goran Bregovic. Unos muchachos, es... un hombre, es un caballero, es un gentleman, es un dandy, es lo mejor que hay. Me siento como José Luis Moreno presentando a Goran Bregovic, madre mía, por Dios. Bueno, preséntalo tú, a ver si te vas a poner allí como con el Chris Isaac. Goran Bregovic, de mi amor, bendito. Pues dale, cañate. ¿Qué hizo ayer que defendió a Chris Isaac? Cállate. Cóctel Molotov. Venga, va, Goran Bregovic, todos a bailar con este cóctel Molotov. Cheras a cóctel. Cana, cava, cava, cóctel y a cana, mezzi un pecco hasta la cana, chuchienza y bulienza a cana, hop, hop, hop, a cana, yoi, yoi, yoi, yoi, a cana, promessi tu promessi. A cana, parti o peigando cheiro a cana, sarzar drogirime, sarzar drogirime, pinto granirime, sarme il santarabe, sarme il santarabe. Cocchio voto, cocchio voto, savo cocchio. Thank you. Yo entiendo muy mal el serrillo, pero lo de cóctel molotov lo he entendido perfectamente. Madre mía, qué rico está. Perdón, dale. Seguimos con el fuego. Bueno, todos conocéis a la Veneno, ¿no? Tiene un sempiterno carácter. Igual no quería, pero... Unos más que otros. Tengo fotos con ella, es muy simpática. Si te vas a tomar cervezas con ella. ¿Ah, sí? Sí, te vas muchas veces por Granby y tal, estaba hace años. Yo es que solo frecuento a Leonardo Dantes. Joder, ostras, irte de fiesta con él también, puntazo total. Luego, anécdota aislada luego. Pero María, ¿con quién estamos compartiendo mesa? ¿Con un defensor de Chris Isaac y con uno que se va de fiesta con la Veneno? ¿Queréis contracultura? Vais a tener la mayor mierda de la contracultura. Dánoslo. Pues imaginaos a la Veneno, ¿no? Pero imaginaos que la Veneno fuera, yo qué sé, militante del PCPE, ¿no? Del Partido Comunista de los Pueblos de España, una marxista-leninista súper chunga y cabreada con el mundo. Pero que en las últimas elecciones voto a Carmena. ¿Así? No. Nada de Carmena. Imaginaos que la Veneno no votase, sino que tirase cócteles Molotov. Pues eso es lo que ocurrió a finales de los 60 en Nueva York con un grupo muy interesante. De hecho, estábamos poniendo ahí algunas diapositivas. El grupo se llama Star. Yo tengo también un inglés bastante merder, entonces creo que recordar que era Street Transvestite Action... travestis de la calle de acción revolucionaria, vendría a significar eso. Me mola. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, estábamos hablando de los 60, bueno, pues todo el tema de Black Power, Estados Unidos está realmente incendiado, están a cóctel Molotov limpio, parece que todo puede empezar a cambiar, y bueno, pues se habla mucho de la opresión a la población afroamericana, de la opresión a los estudiantes, a los obreros, a los movimientos pacifistas, pero ¿y qué pasa con el movimiento LGTB? Y más en concreto, ¿qué pasa con la opresión a los que dentro del movimiento LGTB siempre se han tenido que llevar más hostias, que son los travestis y transexuales? Digamos que dentro de lo suburbial, digamos que dentro de lo contracultural, esto es lo más de lo más de lo más. Los que se llevan más tortas porque rizan más la tuerca. Entonces, bueno, pues en Nueva York había diversos bares, bueno, lo que actualmente puede ser bares de ambiente, aunque suponemos que la música, por fortuna, en aquel momento no pondría Lady Gaga y cosas así de lo que ponen en ese tipo de bares muchas veces. Y bueno, pues la presión policial era bastante fuerte. Por no decir que también había un acoso muy fuerte por parte de la gente, que bueno, los insultaba, los agredía, bueno, como desgraciadamente hoy en día sigue ocurriendo. Hasta que una noche alguien dijo, mira, me tenéis ya hasta el tacón de aguja, se acabó. Así que después de un cacheo a uno de estos bares, mandaron salir a todos, a todas, y ellos empezaron a cachear. Y entonces, de repente, pues unos cuantos travestis que estaban allí dijeron, se acabó, no aguantamos más cacheos, no aguantamos más vaciladas por parte de la policía, así que cogieron, se metieron al bar, armaron unos molotov a toda hostia con lo primero que pillaron y se liaron a golpe de molotov limpio con la policía de Nueva York, ahí una noche de 1967, porque sí. Hasta el punto de que lo lograron organizar tan bien que tuvieron que llamar, bueno, pues a una dotación de antidisturbios y estuvieron jugando con ella al gato y al ratón por la zona del Greenwich Village durante 45 minutos. Y todo esto corriendo con tacones. Exactamente, y todo esto con mucha clase, mucha elegancia, manteniendo la compostura, corriendo con los tacones puestos. Y claro, para nosotros esta imagen nos parece muy poderosa, es decir, meter aquí el molotov en medio de toda esta historia realmente nos parece muy incendiario porque ayuda, ¿no? Ayuda a reventar por los aires un montón de estereotipos que hay sobre determinados colectivos y sobre determinadas identidades. Siempre se asocia, ¿no?, a ciertos colectivos, como por ejemplo travestis, pues con cierta estética o con cierta música o con ciertos locales de socialización un poco frívolos, y de repente dices, coño, pero que se liaban a golpe de molotov limpio con la policía. Era una auténtica guerrilla urbana, pero con tacón de aguja. También es verdad que por mucho tacón que lleves, que la gente está hasta las narices, la gente está hasta las narices, independientemente de la sexualidad que tengas, de que te golpeen, te insulten, etcétera, etcétera, y la paciencia tiene un límite. Y los cócteles Molotov están ahí como el amor, en el aire. Lo que ocurre es que luego esta organización pues tuvo una acción muy interesante porque, bueno, basándose en la autoorganización, crearon pisos de apoyo pues para esta gente, para sacarlos de la calle, de todas las redes de prostitución, y se empoderaron políticamente. De hecho, se trataban de tú a tú con Panteras Negras y, bueno, realmente eso es lo interesante, que más allá de ese acto que nunca, mejor dicho, hablando de molotovs, prendió la mecha, pues ya ahí se creó un movimiento que... un poco mirándose en el espejo de Panteras Negras, pues quería organizar políticamente a todo este colectivo. Y bueno, todo esto a partir de sacarlos de un bar. ¿Quién sabe lo que puede pasar esta noche en Entresuelo? Pero para eso se sacan grandes ideas, está claro, ¿eh? Está claro, está claro. Ahí nace la revolución. Nunca se sabe dónde va a nacer la revolución y tampoco quién la puede patrocinar. y no estamos hablando de Venezuela. Vamos a pegar otro salto Pokémon y nos vamos a ir del fuego a la madera y vamos a evolucionar a otro de los elementos naturales. Has dicho fuego a la madera, ¿no? Fuego a la madera, del fuego a la madera. Claro, ya con las cosas que estamos diciendo y soltando esos lemas, mira, están entrando unas chicas, pero podían ser policías. Seguro que alguna, cachéalas. Alguna habrá aquí. Y no lo sabíais. Y vamos a hablar del bate de béisbol, que es otro de los objetos ligados a esta violencia callejera, a la lucha callejera, y que probablemente más que al propio deporte, por lo menos en este país. En otros países a lo mejor se tiene por otra cosa, pero aquí, cuando piensas en un bate de béisbol, no estás pensando en un tío medio agachado, con una camisa con unas rayitas raras y una gorra rara. No estás pensando en eso. Es que eso a mí me parece impresionante. Y es como si cogieras un, yo qué sé, un balón de baloncesto y pensaras en él como arma. El balón concretamente no, pero el bate... ¿Qué nos pasa aquí? Nos dieron la idea a los Ramones en el 77 y ha perdurado hasta hoy. Estamos hablando de un objeto relativamente ligero. Luego algunos pesan un poco, la verdad. Muy contundente, esto estamos de acuerdo, y muy fácil de esconder en la ropa, y que habitualmente utilizan los porteros de discoteca, que lo llevamos viendo desde la adolescencia. ¿Pero tú cómo te escondes un bate de béisbol en la ropa? ¿Tú que eres rapero? ¿Que llevas la ropa ancha? ¿O qué? Yo no, a mí no me cabe un bate de béisbol en ningún lado. Pero yo tengo las piernas muy largas. Ah, bien. Bueno, el caso es que yo no sé cómo vivisteis el verano del 2011 aquí en Granada, y yo me reía este verano cuando decían una ola de calor de las peores que se han vivido muy muchos años, y yo decía, bueno, pues se referirán a la temperatura, porque lo que fue calor, pero muy caliente, fue el verano del 2011, por lo menos en Madrid lo fue. No solamente por esa previa que hubo, ¿no?, del movimiento 15M, que puso patas arriba todo el escenario de movimientos sociales, por lo menos en la capital, y todo lo que vino después. Además, los madrileños vivimos un hecho muy insólito aquel verano, y era que no sé si en algún momento de la historia se ha vuelto a repetir, y era que la propia Policía Nacional hizo lo que luego nosotros con sorna conocimos como la acampada policía. Cerraron al paso de peatones la Puerta del Sol, ¿no?, con la historia de que no se acampase o no se hiciera no sé qué, lo hicieron ellos. Y nosotros, de hecho, hoy es nuestro programa 173, pero por aquel entonces llevábamos dos programas y teníamos que dar un rodeo, que no sabéis cómo, con los invitados, porque no podíamos pasar por la Puerta del Sol y teníamos el estudio justamente pues 40 metros más para arriba. Unos chicos raros que fumaban cosas extrañas en la puerta del sex shop antes de subir a la radio, esos entonces éramos nosotros. En aquel momento estábamos muy calientes. Poco después recibimos la visita del Papa. Lo de la acampada policía no era gratuito, venía por algo. Lo de estar muy caliente porque venía el Papa tampoco. Tampoco. Está muy caliente el Papa. Bueno, ¿no? A ver, yo te lo voy a decir ya. La polla más grande que he visto en Madrid fue con la visita del Papa. Una cosa, 2-3 metros de alto, hecho de ahí como de cartón, bueno, decorado, con un rosario, bueno, me río yo, de la grunda baja de Buñuel. El caso es que aquello estuvo muy caliente, y los días que vivimos la visita del Papa, probablemente, bueno, luego hemos vivido muchas escenas de violencia en Madrid, pero aquellos días la verdad es que se despacharon bastante a gusto. Paralelamente, y sin nada que ver ni con la polla de 3 metros, ni con la visita del Papa, ni con la acampada policía, ni con el tercer programa de Barrio Canino, nosotros no tenemos nada que ver con esto, ocurría un asesinato por parte de la Policía Metropolitana de Londres en Tottenham, en las afueras de Londres, y asesinaron a Mark Dugan. Era un negro de 29 años, padre de 4 hijos, y la policía se despachó a gusto. Inglaterra no es Estados Unidos, no es determinada ciudad de Estados Unidos, pero la ola de violencia que desató aquel asesinato fue bastante importante. Ese día ya ardieron muchas calles de Tottenham y se reventaron muchos escaparates de la ciudad. A los 2 días, el fuego ya se había extendido por Bristol, por Manchester, Lincoln, Salford, Nottingham y un buen conjunto de ciudades de Inglaterra. Más de 34 policías heridos en unos disturbios que la propia administración reconoció que eran equivalentes a los del año 95, que por aquel entonces ya se habían tildado como los hechos violentos más importantes que se habían vivido en Inglaterra, en territorio británico, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de la Marimorena, no de la visita del Papa, no, de la Marimorena. ¿Y qué tiene que ver esto con los bates de béisbol? Mucho. ¿Pero qué tiene que ver con Amazon? Que esta es la historia realmente que queremos contar. Mucho más. Todavía. Entonces, ¿qué ocurrió en aquel momento? Se montó el pollo. Pues claro, la historia es, ¿cuántos de vosotros, no hace falta que contestéis a la pregunta, ¿cuántos de vosotros tenéis bates de béisbol en casa por si algún día se lía? probablemente, vamos a... No, no, no tenéis bate de béisbol. Y en Tottenham tampoco. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo la gente? Se fue a Amazon y dijo, me voy a comprar un bate de béisbol de esto de... Lo compras hoy, lo tienes mañana y para los disturbios de hoy ya no lo tienes, pero mañana tranquilamente el repartidor, si puede pasar por el fuego, te lo va a llevar. Pero eso porque en Amazon no venden Cruz Navaja Llavero, tío. No venden eso, pero vendían porque las tuvieron que retirar, bater de béisbol. Entonces, claro, enseguida salió la noticia. En 24 horas, en aquellas 24 horas, se incrementaron las ventas de bates de béisbol una burrada, o sea, un porcentaje. Dilo, dilo. Entonces, vosotros que estáis aquí en la sala, ¿qué porcentaje de crecimiento de ventas de bates de béisbol pronosticáis para aquel día de calentito, de agosto del 2011? ¿Podéis decir una cifra en voz alta? 2, 4. ¿Un 200%? No. ¿Cuánto? ¿Un 10.000%? No. Un 50.000% de incremento de ventas. Ese es el incremento soñado para todo emprendedor, en realidad. Para los que no hemos estudiado mucho, ¿cuánto significa esto en general? Claro, yo esto cuando lo leí, tengo que confesar que lo primero que pensé era que era una errata, ¿no? Que el periódico que yo estaba leyendo en ese momento estaba equivocado. Después, cuando lo leí en más sitios, me di cuenta que lo que tenía que hacer era coger un papel y un boli para darme cuenta y poder explicar aquí cuánto es un 50.000%, porque era una cifra que nunca antes había visto. Bueno, no hace falta pensar demasiado en realidad. Por cada bate de béisbol que se vendía el día anterior, ese día se vendieron 500 bates de béisbol. Y entonces, ¿quién patrocina la revuelta? ¿Quién es el cómplice? Aquí en Madrid la revuelta la patrocinó Ratzinger, el Papa. En Tottenham la estaba patrocinando Amazon, que tuvieron que hacer retirar los bates de béisbol de su el catálogo. Favoroso catálogo que tienen millones de productos, pero no bates de béisbol, ¿no? Después los han vuelto a poner y, joder, ¿cuál es el secreto de Amazon? Pues, y lo podéis comprobar ahora, por escasos 11,53 euros os podéis comprar un bate de béisbol de aleación de aluminio con guante antideslizante en amazon.es. Damos las gracias a Amazon por el patrocinio que nos hace. Dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser poner una canción y localizar a alguien con el Amazon Premium en la sala para que nos salga un poquito más barato y encargar automáticamente nuestro bate de béisbol. Como nos vamos mañana de Granada, todavía estamos a tiempo de que nos llegue. Así que vamos a escuchar un pedazo de tema de un grupo que habría que estudiarse las letras, que es Coz. Digo estudiarse las letras por lo bueno y por lo malo, ¿eh? A ver, yo otro día estaba viendo la tele y apareció un vídeo de Coz. A mí Coz me habían repugnado, la verdad, yo he de decirlo. A mí también. El más sexy, las chicas son guerreras, que pesaba de gente, horrible. Pero lo que me llamó la atención es que el cantante me daba miedo. Yo le miraba la cara y decía, el cantante de Coz da miedo, tío. Y ahora además entiendo, después de oír esta canción, entiendo el porqué. Pues sí, bueno, es una canción dedicada a todos los que os gusta el bate, como dicen ellos, y que para ellos son, y voy a resumir mucho la letra, tahúres ventajistas, sanguijuelas y ambiciosos de pelas, roñosos, engreídos y estatuas de sal, progres de medio pelo, ahí estoy de acuerdo, guerras santas y decrépitos carcas, jueces inquisidores del año 2000, obsesos machacones, chupanfetas y fanatas del PETA, duros intolerantes de este carnaval, sicarios, alevines, incendiarios y terrores del barrio, adictos a la estaca y a la ferocidad. Mira que os gusta el bate, como a vosotros y como a toda la gente de Tottenham. Gatitos de pelea, mate Uf, madre mía, qué malos son Coz, por Dios, qué malos. O sea, la letra es muy macarra. Deberían haberse, yo creo, dedicado como José Luis Perales a componer para otros. Porque la verdad es que la canción, la letra es muy macarra, pero la ejecución es mala. Mal tocada, mal tocada. Muy mala. Bueno, eso nos pasa a nosotros también. Os recordamos que seguimos aquí, para la gente que estáis al otro lado del streaming y también los que estáis en el podcast, estamos en la sala El Apeadero, en el barrio del Realejo, aquí en Granada, acompañados de muy buena gente que se ha acercado aquí a... Bueno, buena gente al principio. Luego, claro, a la salida no hace más que pitar el detector de metales, navajas, cadenas, nunchacos, estrellas ninja, algún que otro bate de béisbol... Y bueno, alguno que otro objeto incendiario. Esto es Barrio Canino, volumen 173, y también es la Revuelta Juvenil de Mongolia 21. Estamos en Almain al Sol, estamos tirando todo tipo de armas de barrio al suelo antes de que entre la policía. Y vamos a hablar del arma de barrio más intangible que existe. Yo te digo que la policía no va a entrar porque ya se han puesto medios para ello. Utilizando el arma de barrio. Quizás más esencial, más básica, el neumático. El neumático ardiendo. El humo negro. El humo negro. Como Perdidos. El humo negro. La verdad es que hemos visto mil veces en televisión imágenes, ¿no? De goma ardiendo, una barricada y policía a un lado, gente armada a un lado, gente armada a otro, y un humo negro. Pero lo cierto es que hasta que no lo hueles no se te queda grabado en la conciencia. ¿Por qué? Porque la televisión parece así como que algo hay violencia ocurriendo, pero cuando lo hueles se te mete dentro y no lo puedes olvidar nunca más. Eso forma parte de la conciencia social de una persona. Ese olor a caucho quemado ya jamás sale de ahí. Es curioso que aquí las imágenes que tengo yo más asociadas al caucho ardiendo, a los neumáticos ardiendo, son con las huelgas mineras. Las huelgas mineras de los 80, y esas quizás fueran las que forman parte de los archivos periodísticos y de noticieros, que siempre se tira de ellas, ¿no? Para cada vez que quiere hablar de disturbios, siempre se tira de esto, porque, claro, yo me imagino, esto por otra parte es bastante interesante, ¿no? Siempre hablamos de la policía, antidisturbios, etcétera, guardia civil, como, bueno, pues son gente chunga, tal. Pero claro, yo me imagino ser un guardia civil, un policía nacional, ¿no? Y enfrentarme de repente a una cuenca minera, unos tipos que han hecho unas pilas enormes, ¿no? De neumáticos, están ardiendo, y detrás te esperan con unas tuberías desde las que lanzan ferralla con pólvora, o sea, es como... De hecho, eso pasó hace... Paso de ir a por nadie, tío. Poco antes de la marcha de los mineros a Madrid, hace un par de años, no, ¿tres años fue? Sí, algo más. Sí, el 2012 fue. Sí, es verdad, cuatro. Ya no había bates en Amazon y tiraban de lo que encontraban en el taller. De lo que podían. Exactamente, y esa huelga minera de la que hablamos, bueno, esa huelga minera quizás ya no era un momento solamente de huelga, sino de manifestación y de demostración, ¿no? Una demostración de poder que no se basaba ya en ese momento solamente en el neumático, ¿no? El 11 de julio de 2012, mucha gente recibía a los mineros cuando entraban a Madrid en aquella marcha que para un montón de gente, no solamente para los que lo recibieron, sino para los propios mineros y familia que venía con ellos, fue especialmente emotiva, ¿no? La entrada de los mineros en 2012 con su reivindicación, ¿no? Venían andando desde las cuencas, entraban en Madrid para reivindicar. Y en aquel momento parecía que ya no importaba realmente qué tipo de gobierno hubiera, no ya a nivel estatal, ni autonómico, ni municipal, sino que de repente entraba en una columna de mineros en una ciudad y un montón de gente, o sea, una gran masa salía a recibirlos. Y joder, se saltaba las lágrimas tanto de los mineros como de la gente que iba a recibirles, ¿no? O sea, era como un momento de reconocimiento, no solamente a una manifestación o a una marcha concreta, ¿no? Sino a todo un recorrido de resistencia y de símbolo, ¿no? Y de hermandad al final también. Exactamente. Somos los mismos. Uh-huh. Estamos en el mismo barco. En aquel momento se protestaba por el grandísimo recorte que estaba sufriendo el sector, que había pasado de 45.000 mineros en el año 90 a los 4.000 que se mantienen en la actualidad, además del recorte que anunciaba el gobierno de un más del 60% de la partida presupuestaria para la minería. Esto, bueno, suponía el incumplimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégico del Carbón, que se cumplía aquel año 2012, y de la negativa del ministro Soria para negociar otras condiciones. En fin, la respuesta nos hizo esperar y en junio de 2012 se convoca una huelga indefinida en más de 30 municipios mineros de León y Palencia. Quizás las cuencas mineras asturianas tienen la fama, ¿no? Así como los astilleros, ¿no? Del norte o también en el sur. pero las cuencas mineras de León y Palencia han sido muy castigadas, no solamente por estos recortes múltiples que ha habido, sino porque además ni siquiera figuraban en el mapa. Y aparte han sido acusadas en muchísimos casos de temas de fraude, etcétera. Para todos los trabajadores de las cuencas mineras de León y de Palencia, no era solamente un acto de expresión en el momento de estos recortes, sino de rabia contenida durante muchísimos años, ¿no? Durante décadas. Esta huelga minera tuvo un seguimiento de cercano del 100% y los primeros días de julio el conflicto fue a más, hasta que una mañana la conocida como autovía minera fue cortada por 60 personas que formaban una barricada de neumáticos ardiendo. Cuando llegó la Guardia Civil, los mineros corrían al monte, pero algunos le incautaron, algunos de ellos fueron alcanzados, ¿no? Concretamente uno de ellos, que lanzaba cohetes y bolas de golf, le incautaron los cohetes, la lanzadera y el papel pirotécnico. Este tipo de situaciones en las cuales un colectivo que no representa una gran mayoría, no son cientos, miles de personas que van a la huelga, sino que de repente en una cuenca minera bastante inferior en tamaño de trabajadores presenta batalla o presenta una acción directa contra la policía, y contamos con 60 personas, solamente el hecho de somos 60, pero plantamos una barricada de neumáticos y empezamos a lanzar con tubos pelotas de golf y lo que pillamos a la Guardia Civil, presenta quizás un hecho más significativo, ¿no? De alguna manera, cuando ya todo el grueso de las manifestaciones de cuencas mineras y astilleros había pasado 30, 40 años atrás, ¿no? Se pidieron 5 años de cárcel por el delito de atentado con uso de medio peligroso, pero finalmente las penas fueron rebajadas y, como dijo algún representante de los mineros, ningún obrero iba a la cárcel por defender su puesto de trabajo. Para ilustrar todo esto, vamos a escuchar un tema de Sociedad Alcohólica, de su EP de 2013, Caucho Ardiendo, y se lo dedicamos no ya al caucho que ha ardido ya, sino al caucho que queda por arder. Sociedad Alcohólica. Con el esfuerzo, retomando. Guay, que seguimos aquí. Un recordatorio, una alusión de lo que hablaba Harry, un recordatorio a los estudiantes que también cortan la carretera de La Coruña quemando caucho. Sí. Me preguntaba María, dice, ¿y cómo consigues ruedas? Digo, yo me pongo a hacer una barricada con ruedas ardiendo, ¿de dónde las saco? De mi coche, pues me quedo sin ruedas. ¿Dónde? En los talleres de recambio, las que ya no están usadas las dejan en la puerta. Algunas se reciclan, otras no. Hay gente que la utiliza para hacer columpios. Es que yo esas jaulas que de las que tú hablas, que sí recuerdo hace muchos años que no las veo. Entonces digo, a lo mejor te tienes que ir a Desguaces Perry. Desguaces Beta. Por no decir el nombre. Y allí dando ideas. Aquí el problema no es dónde consigues un neumático, porque neumáticos de 4 en 4 hay muchos. La historia es cómo lo consigues quemar. Y menos mal que nosotros tenemos en nómina en Barrio Canino algún bioquímico que nos dijo, hay que echarle bencina, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Sí, es que no es de fácil, con un mechero no lo consiguen, ¿eh? No. Bueno, vamos a seguir con la última historia de la tarde. Pues hablabas de barricadas y vamos, no hay barricada que no se precie sin adoquines, ¿no? Es decir, claro. La última digievolución, la piedra. La piedra, volvemos a la base. Claro, desde la Revolución Francesa hasta mayo 68, pasando por la Comuna de París, pues el adoquín está unido a lo chic político de lo francés. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera sí, línea. Señor. Claro que sí. Qué poeta. No es mío, ¿eh? No. Apropiátelo, coño, joder. Bueno, pero con la chapela. Fíjate, nos hemos ido de París al País Vasco y ahora nos vamos hasta Moscú, porque el último grito en acción política con adoquines lo marcaba ese hombre que estamos viendo aquí. Ahí lo vemos con otra performance, la llama él Políticas. El tipo se llama Piotr Parplensky y es, bueno, ¿qué hizo este hombrecillo? Pues hombrecillo, ojo, a mí me impresiona. Es un pequeño duende. Un pequeño duende chungo que viene de algún tipo de politoxicomanía, pero bueno. Pues hace tan solo 3 años, en el pasado 2013, él dijo, mira, esto de tirar adoquines a la autoridad, esto está muy visto. Lo mejor es irte a la Plaza Roja, delante del mausoleo de Vladimir Lenin, ponerte completamente desnudo, sentarte, aposentar tus testículos en el frío adoquín de la Plaza Roja de Moscú, coger un martillo, coger un clavo y clavarte los huevos a la Plaza Roja. Esa fue la manera que él tuvo de protestar contra la represión que el gobierno de Putin pues lleva a cabo contra, sobre todo en este caso fue contra ciertas organizaciones de derechos humanos, libertad de expresión. Ha hecho otras acciones, por ejemplo, creemos, esto de coserse los labios fue en solidaridad con las Pussy Riot. Y justamente un año antes de esto que estábamos comentando, en el 2012, se envolvió en una alambrada de pinchos. Y yo, además, la primera vez que vi esa fotografía dije, ah, bueno, pues para solidarizarse con los inmigrantes y tal, por las alambradas y tal, por ejemplo, lo de Melilla y tal, pues no, para solidarizarse con el colectivo LGTB. Entonces el tipo lo que hace es, bueno, pues masacrarse el cuerpo para decir, aquí estoy yo y esta es la denuncia política. Hombre, cuando repites ya es por gusto. Sí, yo creo que le va un poco la caña, ¿no? Sí. No, yo no quisiera verlo en el dormitorio a solas, ¿sabes? Es decir, pero bueno, sí. No sé, dale, venga. Está muy bien poder contar esta historia mirando las fotos, además de las proezas del amigo. Aquí sí, en la sala de la Pedro. Me queda un poco embelesado y me queda un poco atontado. Porque estaba acordándome ahora que, claro, hablando de adoquines, pues adoquín, tú nos tienes una sorpresa preparado con esto. Sí, hombre, vamos a poner. Decíamos que era la última historia del programa, porque ya nos queda más que despedirnos y un poquito más de música. Y entonces vamos a poner ahora mismo, después de toda esta sarta de armas de barrio, pues uno de los grupos revolucionarios más importantes que existen en la música de nuestro país. Estamos hablando de lo que oficialmente se conoce como Grupo Encanto y como popularmente se conoce como Cantajuegos. Esto es una cosa dedicada a todos los niños y niñas de la sala, que ha habido más de uno y más de una, y también a los sufridos padres que han pasado esta etapa Cantajuegos, que es muy dura. Y de la que algunos todavía nos estamos reponiendo. Pero pensando en este hombre con los huevos clavados allí en la plaza, entonces veíamos que, claro, si un tío, o una, en este caso son tíos, pero con las fucsias, se clava los huevos a la plaza, probablemente no consigas cambiar nada. Muchos tíos clavándose los huevos ahí probablemente tampoco consigan cambiar nada, las cosas como no, son. No. Vale, pero vamos a volver a los adoquines. Un adoquín volador no conseguirá cambiar nada, pero una lluvia de adoquines, quién sabe lo que podría llegar a pasar. Esto lo explicaba con una paradoja, ¿no? Lo contaba un poco así con ejemplos entendibles para los niños. Una alegoría. Un ejemplillo, ¿no? Era una fábula. Entonces ellos lo explicaban muy bien. Ladrillo a ladrillo construyo un castillo. Tan alto, que llega hasta el sol. Podemos construir un cambio realmente importante ladrillo a ladrillo. Ladrillo a ladrillo construyo un castillo tan alto que llega hasta el sol. Y el sol cuando llueve se esconde allí dentro para no mojarse con el chaparrón. Вагоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небесах. И правда отправят Сибирь кота! Глубоко губы, склоны седой, ведет протестующих без опыт конвой. Самое святейшего не оскорбит. Женщина муж дрожать и любить. Школу к тебе идет проповедник. Иди на урок, принеси ему денег. Бодря гудя и верит в Путина лучшему в Бога, сука, верил. Поезд тело не заменит митингом. Обратиться с нами присадил Мария. ¡Qué pena, Waters! El camino de vuelta es largo. ¿Me oís, pequeños? Bien, que tengáis suerte. Adiós. Uy, madre mía, nos hemos quedado un poco despistados. No todo era cantajuegos, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo que no? Pero tú has notado la diferencia. Yo he oído cantajuegos y no dicen nada de ni de Putin ni nada de eso. Era Pussy Riot. Ni hablan en ruso, Riot. Maldita sea. Las Pussy Riot, aquellas por las que este hombre se cosía la boca. Por el momento he llegado a pensar en niños oyendo a cantajuegos que salía cresta, así. Según lo oía, no sé, no, una cosa muy rara. Bueno, 5:01 de la tarde. Esto terminaba a las 5 y todavía no hemos despedido el acto, o sea que vamos cortando el programa. Que decía, al hilo de lo que decía Nacho, que sería mucho mejor que los niños escucharan a las Pussy Riot que a los cantajuegos estos de las narices. Los niños no sé, pero los padres lo agradeceríamos más. Bueno, pues un repaso monográfico de historias y por los distintos elementos también que están presentes en las armas de barrio. En este choque radiofónico entre Agora Sol Radio y Radio El Maina, entre Barrio Canino y Revuelta Juvenil en Mongolia, del que todavía nos queda contar una pequeña cosa. Así que, bueno, Harry, María, Miguel, antes de irnos a las tapas... Vamos a acabar con un tema que a mí personalmente me llega y además curiosamente es una cosa que me fascina. Este tema forma parte del acervo popular. O sea, es como mi carro me lo robaron anoche, igual. O sea, como Manolo Escobar, y yo creo que la mayor parte de la gente no tiene ni idea de quién es el intérprete ni nada, pero cuando te encuentras con gente, vamos a decir, de mediana edad, a mí esto me gustaba decirlo cuando tenía 20 años, ahora ya no sé muy bien si decirlo o no, pero gente de mediana edad, todo el mundo conoce este tema. Y dicen, porque yo voy a clase de salsa y bailo esta canción. Vas a clase, has claudicado hasta ese punto. Yo no, otra gente. Otra gente que conozco de mediana edad, no yo, que no sé si estoy en ella todavía o no, pero en fin. Dicen, yo conozco esta canción. Entonces, claro, la oyes y dices, pero coño, esto es un temazo, es un temazo. Y no es un tema que vaya relacionado con el tema de la clase de salsa, yo no he oído otra clase de salsa, pero conocí ese tema por otros motivos. Es porque su intérprete, su compositor, pertenecía a uno de los colectivos que ha hecho de la salsa algo grande. Y diréis, maldita sea, nos han colocado ya los cantajuegos y a la Pussy Riot y ahora nos quieren colocar salsa. Cuidado. Sí, y además vais a flipar. Este tema lo conocéis perfectamente todo el mundo. Si lo conoce la gente de Medianada, no lo vais a conocer vosotros. Anda que... Pedro Navaja, Rubén Blades, temazo impresionante. Pedro Navaja tiene todo el componente de las navajas. Hemos hablado de las navajas, hemos empezado hablando de ellas, vamos a acabar hablando de ellas. ¿Quién es Pedro Navaja? Pues es un personaje que podría haber salido a lo largo del programa hoy 30 veces o 40. Es kinky, es macarra, tiene una referencia política asociada muy a Rubén Blades. ¿Qué más podemos decir de todo esto? Pues que está sonando Mecano. Esto Mecano ya lo barre todo. Sí, total, joder, nos ha dejado clavados. Madre mía. Rubén Blades, Cruz de Navajas, Ana Torroja. Ay, Dios mío. Hombre, la Cruz de Navajas es la más popular de este ruedo ibérico en el que vivimos, tío. Esto es un barrido contracultural de primer orden. No puedo hablar. Si a ti te gustaban de joven también, cuando eras de mediana edad te gustaban. Cuando era de pequeña edad, sí. Bueno, en cualquier caso, es un personaje Pedro Navaja, con su sombrero de ala ancha de medio lado, las zapatillas por si hay que echar a correr, gafas oscuras para que nadie sepa lo que está mirando, un diente de oro que le brilla al sonreír y, por supuesto, las manos en los bolsillos del gabán para que no se sepa en cuál de ellas lleva el puñal. Este es Pedro Navaja y con este tema nos vamos a despedir. Ha sido un enorme placer compartir este programa con todas las personas que están aquí en la sala. Miguel, María, Juancar, creo que se acaba aquí el asunto. Granada, esta noche queremos unas buenas tapas, ¿eh? No nos decepcionéis. Bueno, pues a las 9 en el entresuelo y además hasta altas horas de la madrugada. Allí la gente pues ya puede dar zapatillas. Y pincharemos esta noche Pedro Navaja solo por aclamación popular. Entonces lo pincharéis. Bueno, pues solamente nos queda una cosa a decir, porque todas estas armas nos han hecho reflexionar, y un mensaje para Pedro Navaja, matón de esquina: quien a hierro mata, a hierro termina. Hasta otra. Del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra hace